quiero sentirlo ya, porque ya lo nuestro ya se terminó. Ya basta de jugar con el amor. Dime qué ha pasado con tanta pasión, ese fuego hermoso por el cual nació, y ese niño que anda correteando ahí, quiere la respuesta de los dos. Dímelo, ¿qué encontrarás a mi amor? Se terminó, ya basta de jugar con el amor. Dime qué ha pasado con tanta pasión, ese fuego hermoso por el cual nació, ese niño que anda correteando ahí, quiere la respuesta de los dos. Dímelo, ¿qué encontrarás a mi amor y nada más? Mi amor y nada más. Dímelo, ¿qué encontrarás a mi amor?